Necaxa cenó caldo de pollo y nosotros madrugamos con el podcast PR que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y estamos felices, contentos, felipes y con tenis de iniciar el podcast PR episodio número 195 con una enorme, gloriosa victoria, gran debut, muchas cosas que platicar, llenas de alegría y felicidad, y para lo cual pues no me encuentro solo, estoy con... voy a empezar con el invitado porque por cortesía, ¿verdad? Pero hoy nos engalana con su presencia uno de nuestros patreones, uno de los más fieles seguidores de PR y que nos ha apoyado desde el minuto uno, señor Don Baldo Flores, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Murdoch, aquí muy contento, muy feliz, honrado de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, saludos a toda la hermandad y... pues qué más les puedo decir, felices, ¿no? ¿Contento? Extremadamente contento. Muy bien, pues ahí ya lo tendremos para platicar con nosotros sobre todo lo que, todos los temas que tenemos que cubrir, que además son bastantes, y pues también vamos allá a la Ciudad de México, a la hermana República de Iztapalandia, con el señor Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Compadres, buenas noches, días, ya no sé, maldita sea. bienvenidos todos, un gusto estar acá con Baldo, que por cierto ya me confesó que no es seguidor de PR desde el minuto uno, y luego te platico. Oh. y también de estar contigo, mi compadre Don Salvador Murdoch Iglesias. No era Iglesias, perdón. Bueno, bienvenidos todos. Chiste local, perdón. Pues ni tanto, pero ahorita lo explicamos. Pues mucho que platicar, ¿no? Digo, ahora estamos escuchando un tema muy ad hoc a la personalidad del señor Baldo Flores y que también nos explicaba que era petición de él por lo del uniforme, ¿no? Por esa segunda playera que va a utilizar Necaxa esta temporada, que bueno, sería parte de los temas que tenemos que cubrir. Pues vámonos de lleno, ¿no? Con lo padre, vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Pues domingo 22 de julio, 8 de la noche, un horario bastante raro, un día poco habitual para Necaxa, horario estelar según la Liga MX y sus nuevas disposiciones. Necaxa recibía en la cancha del Estadio Victoria a unas Águilas del América que venían invictas en su pretemporada, que pues ya habíamos platicado la semana pasada de pues, algunos altibajos, situaciones, y además, bueno, es un escenario especial porque en este partido debutaba de manera oficial en Primera División Marcelo Michel Leaño como técnico, en este caso de los Rayos, y algunas otras situaciones, otros debuts que se dieron en este partido. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos? ¿Qué impresiones les dejó este encuentro entre los Rayos y las Huilas del América? Aldo, compadre, empiezas. Bueno, pues la mera verdad, muy gratamente sorprendido. No me esperaba verlos tan bien conjuntados en el inicio. Creo que se vio mucha presión del Necaxa por enfrente, se les veía muchas ganas, mucho ahínco. En la defensa, que es lo que todo mundo nos vino diciendo, que a lo mejor pudiéramos haber tenido problemas, Leobardo López estaba hecho un líder desde el principio. Beckel es un siete pulmones, o sea, qué manera de correr, de, Ryan cortó balones por todos lados, por todas bandas. El ataque todavía tiene algunas cosas que trabajar, pero creo que se vio muy grato Facundo. Brian, si bien falló una increíble, se pudo reivindicar con un muy buen gol. Hugo González, que para mí tuvo a lo mejor un poco de problemas con el gol, no se me hizo mala actuación. Se ve muy promisorio, se ve muy promisorio Necaxa, muy contento, pues, sobre todo porque fue al América. O sea, no, aquí, ¿cuánto tiempo llevamos de no ganarle en nuestra casa? Y vamos, que fue desde el partido Monterrey, no hemos ganado en Aguascalientes, y creo que es un excelente debut para Leaño y nos va a dar mucha confianza para el resto del torneo. Creo que ilusiona a este Necaxa, ilusiona mucho. Pues es temprano, pero me parece que es un muy buen inicio, ¿no? Me parece que vimos un mejor Necaxa del que vimos hace una semana ante Monterrey en la Supercopa. A mí me agradó mucho un Necaxa ofensivo, un Necaxa que, tal como nos lo vendió Leaño, al menos en este primer partido, no dejó una pelota, ¿no? Corrieron, yo vi a todos los jugadores matándose por el balón. Decía Baldo de Leobardo López, oye, que si... Ya no me acuerdo cómo se llamaba Lichnowsky, ya no me acuerdo su nombre, porque de por sí Lichnowsky no era así mi favorito, y el partido que se aventó Leobardo López tiene por ahí un par de barridas. No estoy seguro si la última, la del final, con el que parecía el empate de América, también es él quien se barre, pero durante el partido tiene un par de barridas y se muestra, como lo que dice Baldo, ¿no?, como un líder ahí en la central del equipo. Entonces me parece que fue de los mejores de Necaxa. Brian Bekeles, que es no sé, es mi Brian Bekeles, ya lo he dicho así muchas veces, pero cada vez que lo veo es increíble la manera en la que ha mejorado técnicamente. De Brian, hace un par de años cuando llegó, decíamos que técnicamente no era el mejor, pero que era de esos jugadores que le ponía el corazón, ¿no? Uh-huh. Ahora, Brian sigue poniéndole ese corazón, pero técnicamente ha mejorado un mundo. Incluso lo destacaban en la transmisión de Televisa Deportes, lo mucho que ha mejorado técnicamente Brian Bekeles, ¿no? Brian Fernández, pues, qué mejor estreno que un gol. Hugo González, por ahí no fue tan exigido, pero me parece que también tuvo una buena actuación. Dávila, el primer tiempo muy bueno, define el gol de manera espectacular, pero en el segundo me parece que se perdió un poco. Matías Fernández, me parece que le falta, no sé, lo vi muy desaparecido, igual Pipe Gallegos, pero me parece que en términos generales un buen partido de Necaxa, ¿no? Yo no esperaba que fuera a ser un partido tan redondo del equipo, y tampoco esperaba que fuera un Necaxa tan ofensivo. No sé, si lo es el principio, ya lo dije hace un momento. Entonces, habrá que ver cómo termina esta historia llamada Apertura 2018. Pero al menos el principio me parece que es mejor que el principio que se tuvo el año anterior, ¿no? Con partidos que fueron para dormir. Este estuvo lejos de eso. De hecho, de los partidos que vi en la jornada, vi los dos del viernes, vi alguno el sábado y dos de este domingo. Fue el mejor de esos partidos en esta fecha. Y bueno, habrá que esperar, ¿no? El torneo es joven, no podemos echar campanas al vuelo, pero sí, como dice Baldo, si Necaxa va a jugar a este nivel y con esa intensidad todo el torneo, me parece que liguilla seguro vamos a tener, y en una de esas podemos ser un pasito más allá de nada más calificar a la liguilla, ¿no? Es promisorio si Necaxa se mantiene en este nivel. Vaya que pues, sorprende, ¿no? Sí se nota mucho la sorpresa que genera este Necaxa y la ilusión, ya para que Don Taker diga esto, lo que dijo, ¿no? O sea, ya si tú lo dices, compadre, es porque de verdad sí, sí ilusiona, sí debe ilusionar. O sea, si tú estás ilusionado, yo ya no quiero ver cómo está la hermandad. Pero no es para menos, la verdad es que sí, a mí me impresiona el hecho de que es fecha 1 y Necaxa juega como si ya fuera la 3. Y por el contrario, América sí se vio muy de fecha 1, ¿no? O sea, de repente me parece que la defensa de Necaxa le falta todavía trabajo, le falta conjunción. Es individual, pero o sea, lo de Leobardo me parece muy bueno. Por ahí Ventura tiene momentos que se pierde. El Oso González se tiene que meter mucho de repente a ser de tercer central. Aunque sabemos que es su naturaleza de juego, sí, en esta ocasión como que sí se dejaron llegar mucho en ocasiones. Hubo varias aproximaciones en el primer tiempo, sobre todo, en el que el América parecía que abría el marcador y pues afortunadamente, como les digo, pues estaba de fecha 1 y no definieron correctamente. Sin embargo, Necaxa, pues sí, o sea, se veía trabajado como si llevaran 3 meses trabajando. La verdad es que no sé exactamente cuánto es, pero sí se nota que ha habido una pretemporada y que lo de Monterrey la semana pasada fue como que su último ensayo, ¿no? Ya se veía bien conjuntado la semana anterior y en esta, pues, ya fue como muy de mucha inercia el que ya se conocían los jugadores. A pesar de que hubo sorpresas en la alineación inicial, ¿no? Me sorprende el que estuviera Allende, aunque no tanto porque también lo hizo frente a Monterrey, ¿no? Está bien, me latió, me gusta que el chavo vaya teniendo estas descargas de responsabilidad y que lo afrenta bien, ¿no? O sea, con mucha personalidad también. No era fácil, no tenía rivales flanes enfrente. Entonces, me parece que aguantó vara bien, aunque no trascendió mucho más allá su participación, ¿no? Y por el otro lado, lo de Lucho Pérez, que ante un problema físico que tuvo Dieter Villalpando, que nos explicaba Marcelo Leaño en la conferencia, tuvo ahí un problemilla físico y pues no pudo estar para este encuentro, no lo decían no arriesgar, y entra Lucho Pérez de emergente y lo hace bastante bien, me parece. Igual no tanto con la proyección, no es lo suyo, la proyección hacia adelante, pero sí buscaba hacer paredes, sí buscaba como que tenía ganas de volverle a anotar al América y de ser ese pulmón que conocemos, ¿no? Entonces se conjuntó bien el medio campo, sí todavía Mati pues no está para el partido completo, pero bien, o sea, en general creo que no hay queja, el equipo por momentos le dio juego a América, lo hizo ver mal, la verdad, en la cancha del Victoria, que además el estadio, bueno, como contexto, bastante dividido, ¿eh? No nos coparon el estadio, ni mucho menos, o sea, fue una parcialidad equitativa, no sé, equilibrada por parte de las dos aficiones, pero qué bueno que Necaxa pueda sacar esos 3 puntos, que le den confianza y sobre todo eso, que lo que a mí me llama la atención, algún comentario que decía, nos callaron la boca a muchos. Coincido con lo que dices, creo que no había nadie que estuviera 100% seguro de que fuera a jugar así el Necaxa, y sobre todo siendo la primera jornada. Personalmente creo que a Leaño le viene pero de perlas este triunfo, porque como dices, calla bocas y lo van a dejar trabajar. Es muy diferente cómo trabaja el técnico con la presión, por ejemplo, como la tuvo Luis Alfonso Sosa, a que la gente en este momento, no solamente ganaste en Aguascalientes, le ganaste al América, al rival más odiado por la gran mayoría de la afición. Creo que esa fe que le van a tener lo va a dejar hacer muchas cosas. Creo que, como dices, sí se veía mucho más conjuntado el Necaxa que el América, que por momentos se vio muy gris. Igual que Monterrey cuando nos tocó, pero ese no es nuestro problema. El mérito aquí es del Necaxa, en lo bien trabajado que se ve. Y creo que sí se le ve que tiene mucho más. Y va a ser emocionante verlos el resto de la temporada. Después de lo que vivimos en el verano, de las dudas, los enojos, el reclamo de la afición, creo que con lo que propone Necaxa en este partido y que siendo en el primero ya está jugando de esta manera, si lo mantiene, creo que como afición podemos estar bastante tranquilos y nos debe dar muchas alegrías a este equipo. Quizás sea un debut soñado, ¿no? Para Marcelo Michele Año. Vaya, sus 2 primeros partidos oficiales, en uno le gana a Monterrey, que pues, la plantilla, más allá de que era el final de la pretemporada, la plantilla de Monterrey pues, no es para nada un equipo que puedas ver como flan. Se le gana a Monterrey en la Supercopa y el debut en casa contra América, por todo lo que implica además mediáticamente, en horario estelar de la liga ahora, me parece que es un debut ni mandado a hacer, ¿no? Decías, Murdoch, de la ausencia de Dieter y el hecho de que Luis Ernesto Pérez jugó de emergente. A mí también me parece que tuvo un buen partido. De hecho, desde que regresó Luis Ernesto Pérez a Necaxa, me parece que ha cumplido muy bien. En mi opinión, el torneo pasado fue borrado injustamente. O sea, también tuvo ahí algún problema de lesión. Pero después de esa lesión, fue borrado por completo. Ya no apareció más Lucho Pérez. Y me parece que injustamente, ¿no? Repito, desde que regresó a Necaxa, yo critiqué cuando se anunció que llegaba Luis Ernesto Pérez. Yo dije, no, si viene de Cimarrones. Dije, la verdad, no esperaba nada de él. Y desde que se volvió a poner la de Necaxa, trae un nivel bárbaro. Sí, sí, sí. La verdad es que le viene bien, ¿no? Y por otro lado, también comentar el debut, ¿no? De estos dos jugadores que no nos había tocado ver contra Monterrey. Brian por lesión y Facundo por situaciones que no me quedan claras, pero... De visa, no tenía visa. Papeleos. ¿Cómo lo vimos, no? O sea, la verdad es que a mí me sorprende cómo entran, la disposición, las ganas que ponen y además mostrando buenas cualidades, ¿no? Por ahí, eso también abona a las ilusiones que nos está generando este Necaxa, ¿no? Sí, de hecho, de Brian se hablaba ya muy bien. Ya había mucho sector de la afición que estaba esperando verlo. Yo, de hecho, después de ver lo que hizo en el torneo pasado en su ex equipo, sí me llamaba mucho la atención ver qué traía para Necaxa, del que no me esperaba mucho y me sorprendió bastante, muy agradable en este partido, fue Facundo. Corrió mucho, muy buenos pases, se le ve que más conjuntado con el equipo puede ser un arma muy punzante que nos puede dar muchas variantes, sobre todo. Mi queja siempre de Necaxa de las últimas ocasiones es que se veía muy chato enfrente, no se le veían variantes. Estos dos chavos se les ve que vienen con todas las ganas de poder hacer algo en la liga y ojalá y sigan así. Pero a mí me agradaron bastante los dos. Me quedé muy gratamente sorprendido con Facundo. Creo que los dos entraron enchufados al partido, ¿no? Quizá entenderías que no vayan de inicio porque no estuvieron en los últimos partidos de pretemporada, ¿no? Lo que decías, uno por lesión, otro porque no pudo hacer el viaje a Estados Unidos. Pero los dos entran enchufados y, de hecho, recién entrando, Facundo tiene una jugada en la banda y mete un servicio que corta Marchesín, que también tuvo por ahí dos, tres atajadas buenas Marchesín, pero sí me parece que tanto Facundo como Brian pueden dar mucho de qué hablar este torneo, ¿no? O sea, lo acaba de decir Baldo, si esto es en jornada 1, entran con esa disposición y al parecer sin acusar la famosa adaptación, ya con el equipo más conjuntado y ellos más conjuntados al equipo, me parece que pueden ser hombres muy importantes para el equipo, en lo que va a ser el torneo, ¿no? Sí, pintan para que ese par hagan cosas interesantes y se conjunten con el medio campo que ya estaba trabajado, ¿no? O sea, también vamos a ver cómo se desarrolla. A mí me gustó el hecho también en lo mental, el que ibas arriba, América se encuentra con ese gol y de inmediato reaccionas, ¿no? O sea, el gol del América parece más por darle peso a la filosofía futbolística de siempre, ¿no? Al dicho de gol fallado, gol en contra. Pero el cómo se recuperan de inmediato y van al frente para y lo consiguen, o sea, ese nivel de precisión o de eficacia al frente me parece bastante rescatable. Y ya luego en la conferencia de prensa, pues Marcelo Michel repartiendo clase y respeto y no sé, me dejó muy bien, con muy buen sabor de boca cómo manejó la conferencia de prensa, algo distinto a lo que cualquiera hubiera visto. De inicio se presenta con la gente de prensa que no le había tocado cubrirlo, en mi caso yo era de ellos. Hola, soy Marcelo Michel, me presento, vamos a trabajar así, yo no me voy de aquí hasta que no se quede todo bien claro o me corra Palafox, el de prensa. Se quedó hasta donde le quisieron preguntar y al final se despide de los que pudo, de cada uno de los de la prensa, los que estuvieron cubriendo ahí en la sala, de mano se despidió de los que pudo y de los demás, pues así de lejecitos, pero buenas noches, con permiso, cosa que nunca yo había visto en ningún otro técnico anteriormente. Habla muy bien de él eso, como dices, ¿cuándo se ha visto eso? También, de hecho, ahorita que lo mencionabas, Baker, no sé si tú me puedes sacar de la duda, pero ¿cuántas veces llegamos a hacer remontamos un marcador en los últimos torneos y sobre todo tan rápido? No sé, compadre, ve la hora. no te tengo el dato, te mentiría y si me pongo a inventar, pues no. Yo no, pero me acuerdo de ninguno. Cuando cae el gol del empate de América, yo vi, por ejemplo, la película del partido de semifinales contra América, cuando el torneo en el que se asciende, que se llega a semifinales, anota Pipe Gallegos un gol contra América, nos damos en ventaja y de inmediato nos empatan. Yo vi esa película, o sea, pasó por mi mente y dije, otra vez ese momento en el que no supimos matar el partido y nos lo empataron, tal como ha sucedido en varios partidos desde que Necaxa regresó a Liga MX y varios partidos en el Estadio Victoria que se han ido ganando. Tienes oportunidad de ampliar ventaja, no lo haces y de repente te cae el empate. Ahora, por fortuna, sí, el equipo supo reaccionar y de inmediato prácticamente el gol de América creo que está al minuto 72 y el 2-1 para Necaxa es al 75, ¿no? Que aparte una buena jugada, una pared que hacen ahí y Brian Fernández pues lo define bien. Pero la reacción que tiene el equipo es bastante positiva porque cuando cae el empate, yo así que vamos a terminar pidiendo la hora, ¿no? Y afortunadamente no fue así. Así es. Entonces, bueno, muy buenas impresiones, muy buen sabor de boca de esta primera fecha. Casi también hace cuánto que, creo que desde el ascenso no nos estábamos tan tranquilos después de una fecha 1. Quizás aquella contra Veracruz, pero no había visto un buen equipo, o sea, no había sido un buen partido de Necaxa donde Carlitos González estrena, ¿no? Con ese gol de media distancia. El partido fue bastante malito. En este caso me parece que es muy distinto, ¿no? O sea, partido intenso, incluso con llegadas, con entradas, con atos de bronca. O sea, buen encuentro para hacer fecha 1. Y bueno, con esto Necaxa pues suma sus primeros 3 puntos de la campaña y se suma a un amplio número de equipos que sumaron de a 3 en esta fecha 1. Por ahí la liga lo pone en la posición número 6 por cuestiones de goles a favor y en contra, etcétera, etcétera. Pero bueno, fecha 1 y ya estamos en zona de liguilla. ¿Ves, compadre? Mejor, el torneo pasado nunca estuvimos en zona de liguilla, maldita sea, y ahorita desde la fecha 1. Lugar 6, ¿qué tal? ¿Qué te dice? No se puede acabar el torneo ya. ¡Ya, el clásico, ya pítalo! Ya pítalo, ponle la foto. No, pero tiene mucha razón, me acuerdo, Alex lo había dicho en ese torneo que mencionas, íbamos como en el quinto partido y nos había tocado mucha suerte y fue la verdad, fue al último, a la hora de la hora, que fuimos y perdimos con Morelia, como siempre. Ya saben que odio Morelia. Las formas fueron muy diferentes ahorita. No parecía un equipo de primera jornada. Entonces, como dijo Taker, yo también creo que si siguen así, te digo, a lo mejor uno no se quiere ilusionar como si fuéramos del azul, pero... O de los Pumas. También se puede, pero sí te hace pensar de que tenemos para mucho más y la liguilla se ve factible. No pensábamos que esto fuera a pasar. Una vez que empezamos a perder a Carlitos González, al Piojito, bueno, Igor, ya sé que tú lo viste como una mejoría, pero sí se ve mucho futuro. Realmente valió la pena esperar a que empezaran a jugar en este torneo. Valió la pena lo que ha hecho la directiva. Muy bien. Bueno, pues algo más que decir de este partido contra el AME. Pues que son maricones, ¿no? Decíamos la semana pasada. De hecho, no, fíjate, cuando al principio del partido hay una que saca Marchesín, no sé, al minuto 5, y yo por instinto, de hecho siempre que veo los partidos en televisión lo hago así, grité, maldito portero maricón, literal. y luego ya no lo volví a hacer en el partido, no por respeto porque es americanista, sino porque era redundante, ¿no? O sea, si es del América es obvio que es maricón, entonces ya nada, sea maldito y ya, no tenía que decir que era maricón. Oiga, no, pero eso no se le va a quitar, compadre, no es gripa. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Pues así Necaxa gana en esta fecha 1, 2 por 1, en casa, que también es importante que en casa se recupere lo perdido, ¿no? En tiempos de Nacho Ambriz con la localía. Y bueno, Marcelo Mitchell dice, aún no están como yo quisiera, pero pues es un proceso, ¿no? Entonces ya queremos ver cómo es Necaxa al 100%, va a ser muy interesante. Vamos a cortinilla para cambiar el tema. O sea que ya le estás tirando tú a Nachito, o como no entendí su último. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Yo qué dije? Dices que lo que ya se ganó en casa, lo que no pasó con, no, con pues a Nacho señor que se fue. A Nacho le costó mucho trabajo ganar en casa. Pero bueno, vamos bueno, ahora. Fecha 1 también, hay que llevarlo a tranquilo. Sí, con calma, pero pues. En la conferencia le dijeron, bueno, pues ya tienes la misma cantidad de triunfos que tuvo Nacho el torneo pasado en casa. ¿Así le dijeron? Sí, en total fueron 5 en el año, pues yo creo que sí alcanzamos esa cifra, ¿no? Le dijo. Básicamente así estuvo la pregunta. O sea, que hasta tenía el dato, fíjate. Sí, alguien le dijo, alguien le comentó así y pues él ya... Pues dijo que quería jugar bien tanto de local como fuera y, pero aprovecho el punto... También hizo el llamado a la gente, le dijo a la afición, bueno, ya vieron que, o sea, me tiraron, casi que dijo que me tiraron cuando llegué, cuando los refuerzos, bueno, ya vieron Supercopa, ya vieron ahí el partido contra el Monterrey, ahora ya vieron contra el América, pues ya suban, o sea, todavía se pueden subir a este barco y apoyar, ¿no? Para que la victoria sea una fortaleza, dijo. Es entonces, que el Necaxista es... como la gata Flora, como diría Arturo Rey. Pues sí, pero aún es tiempo de que nos reconciliemos, nos ilusionemos y apoyemos a Necaxa con un inicio prometedor. Yo sigo diciendo que ojalá y salga bueno, porque tú sabes bien que si Leaño resulta hacerse uno de los mejores técnicos mexicanos, no nos vamos a quitar esa medallita de aquí hasta que nos muramos, compadre. Pues sería bueno. Y ojalá. Bueno, muchas cosas. Ya luego comentaremos. Vamos a cortinilla. Cambio el cassette. Y regresamos. ¿Qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Pues ya se jugó el primer partido. Disculpen de nuevo por no estar en la transmisión completo. Voy a llegar un poco más tarde. Pero por lo pronto, pues les puedo comentar del juego contra el América. Fue el debut oficial ya en Liga de Marcelo Leaño con un triunfo, un buen equipo de Necaxa, ¿no? Se ve un equipo muy ligero, que sabe a lo que juega, que tiene ya una intención diferente a la que se había mostrado tanto con Poncho Sosa como con Ignacio Ambriz, ¿no? El equipo es un poco más agresivo, me parece que este partido así lo demostró. Y bueno, hay que considerar que el América sí trae bajas, o bueno, traía bajas, pero más allá de eso, el accionar del equipo es positivo, o sea, un equipo que es rápido, que despliega buenos ataques ofensivos, que se entiende muy bien en el campo de juego. Tal vez un poco la queja o el pero sería en la cuestión defensiva, pero... lejos de eso, pues Necaxa realmente le come el mandado al América, o sea, en todas las facetas del juego. Incluso ya cuando el América intenta ser un poco más ofensivo, me parece que Necaxa consigue bien, o aprende incluso a sufrir en el partido sin el balón, a controlar el marcador. Y es un justo vencedor, o sea, realmente el 1-1 a mí me parecía algo injusto, porque no veía por qué América pudiera sacar puntos en el Victoria. Afortunadamente, bueno, se ve también algo positivo, que es el ingreso de Brian Fernández y Facundo Castro, que ambos se mostraron bien, digo, tal vez desentonaron un poco porque el equipo traía un ritmo, pero no lo hicieron tanto. O sea, realmente fueron unos grandes cambios en los momentos justos, y pese a perder una gran oportunidad Brian Fernández, la segunda oportunidad que tiene, la clava, ¿no? A mí me parece que Necaxa sí saca una gran calificación. Yo por lo menos le daría un 9 a este inicio de torneo. Y bueno, habrá que ver también ahora cómo le va contra los Pumas, ¿no? Que será en calidad de visitante. Y obviamente, sí, yo sí creo que, aunque Leaño diga que no, yo sí creo que va a variar un poco cuando el equipo enfrente partidos de visitante. Por lo pronto son 3 puntos muy buenos, una gran exhibición, una gran presentación de Leaño, con el equipo, ¿no? Ya ganó la Supercopa y ahora vence al América. Entonces, con el pie derecho, Leaño, con el equipo de Necaxa. Estás escuchando el Podcast PR. Bueno, pues el pasado jueves 19 de julio, porque tengo la fecha así al dedillo, alrededor de las 9 de la noche, en el Museo Descubre de la ciudad de Aguascalientes, al sur de la ciudad, en este museo que se vendría siendo como el equivalente del Papalote, nada más que en región Aguascalientes, en este museo... Como el Papalote, pero para pobres, ¿no? Dices. No, pero para Aguascalientes, porque, o sea, la ciencia se enfoca por eso, buena parte en la industria automotriz, patrocinada por, ya sabes, qué marca de coches. Pues nada, que ahí fue el escenario para que Necaxa hiciera una presentación de gala de su nueva piel, de la indumentaria que iba a utilizar durante este año futbolístico. Nos quedamos con la marca patrocinadora Charlie, que además pues ya ha crecido, ¿no? Creció del torneo anterior, del año pasado a este, ya tiene nuevas adquisiciones. Y bueno, Necaxa, la verdad es que se vio muy consentido por la marca. Me parece que hacen una buena chamba en cuanto al concepto que buscan, que tras la salida de Nacho Ambriz, esto de la identidad era un golpe pues para la identidad que tanto pregonaba la directiva, la salida de este técnico, pero con el uniforme como que lo pretenden recuperar, ¿no? O al menos no soltar, y además a la presentación, bueno, pues aparece una figura de la talla de Alex Aguinaga para pasar una, como que de manera simbólica, la estafeta a una nueva generación de necaxistas, hacer como ese enlace de, bueno, nosotros ya fuimos, ahora le toca a ellos ser, y ese creo que era la idea de lo que maneja Charlie en este nuevo uniforme, que bueno, en cuanto al de local, recupera la tradición de las 5 franjas completas en el uniforme, de la misma proporción, no como fue el año pasado, que unas estaban más gruesas que otras, y que también se presentan en la espalda, ¿no? Me parece un regreso más a lo tradicional, aunque en la presentación el uniforme estaba con el short rojo y medias en rojo, y que eso preocupó al don Gerardo Taker. Ya vimos en... Sí, y ahora sí, ¿saben qué? No la hagan. Ya, lo cambiaron a blanco. Y lo cambiaron a blanco, como pues es la tradición. Entonces, se vuelve a la tradicional en cuanto a lo de local, y en la de visita, pues todavía se hace un homenaje mayor, mayúsculo, a varios jugadores, ¿no? Con este diseño que cautivó a la hermandad rápidamente en cuanto se presentó, porque esas pequeñas líneas blancas que se dibujan en ese fondo negro, en realidad son los nombres de varios de los jugadores que marcaron una época para Necaxa, tanto en esas etapas de los 11 hermanos como ya en las décadas de los 90, ¿no? Del equipo de los 90, el equipo de la década que le llamaron en ese momento, que no son solo el equipo del bicampeón, digamos, sino también incluye algunos otros que ya mencionaremos. Pero ¿qué les pareció a ustedes esta nueva indumentaria? ¿Están tan enamorados como el resto de la hermandad? A mí me encantaron. Como dices, se está mucho más tradicional la de local. Desde que lo ves atrás, y ahora sí que las líneas siguen la espalda, ya aparece la camisa del Necaxa. Antes, cuando estaba todo blanco, parecía una camisa pirata, chin. De una sola vista. Sí, está mucho. Sí, ya perdió, lo ves desde atrás. Y ya, es que la impresión de los dos lados es más cara, compadre. No alcanzó. Y la negra va a ser de colección. Esa, me acuerdo cuando la estaba viendo de lejos primero, y dije, para tanto que habían dicho que iba a estar muy bonita y no sé qué, se me hace medio normal, hasta que de repente luego salgan las fotos con el detalle acerca y que se va viendo que son los nombres de las figuras, y ahí nos enamoramos todos. Yo inmediatamente estaba para la colección. Creo que un gran trabajo de Charlie. Gran trabajo de Charlie. Respetó mucho. Y como dices, me gusta que es tributo a lo que ya fue. Y enfocándose en nueva historia. Que es lo que todos queremos. Ya queremos algo nuevo para nosotros. Gran trabajo por Charlie. Gran trabajo por Charlie. A mí me gustó mucho. Yo, hablando expresamente de las playeras, me gustaron las dos. O sea, la de local me gustó, el que se regresa a las cinco franjas. Ese día no me gustó lo que mencionabas, el short de calcetas rojas, por favor, no, eso no se hace. Pero afortunadamente ya la vimos en juego con short y calcetas blancas, como debe ser. La negra, sin saber que tenía el detalle este de los nombres, pues la ves y está bien. O sea, es una playera negra con unas líneas del gas blanco, que después pues, resulta que no son líneas, sino nombres de exjugadores del equipo. Me parece muy bien. Las dos se ven bien, tienen buen lejos. digo, porque no las he visto así de cerca, vaya. Como unas amigas que pero bueno, no. ¿Y luego? Ay, mordo. Bajó el nivel de clase del programa. Sí, como siempre, su finura. Pero bueno, me gustaron las dos. Las de portero, la roja es espectacular. La rosa con negro es sencillamente horrible. Es así, es horrible, con letra de 480 puntos. Afortunadamente Hugo González jugó con la roja, con el uniforme rojo de portero. Gracias, Hugo. Le mando un beso a Hugo González por ello. ¿Es que la rosa era por la historia de la Duvalín? No, bueno. Es que no, mi problema no es que sea rosa con negro, sino que la combinación que hicieron, porque tiene unos rayos, ¿no? Ajá. En parte de los hombros, al igual que la roja. Sí. Pero la combinación se ve, fíjate ahora que lo dices, sí me recuerda mucho a la Duvalín. Quizá el rosa es un poco más fuerte. Pero, sí. Ajá, pero no me gusta cómo se ve. Quizá negro con otro color hubiera estado mejor. ¿Por qué no? Quizá parecido a alguno del torneo pasado, negro con los rayos rojos o algo así. Pero no me gustó la combinación, ese uniforme de portero. Hablando ya de lo que fue la presentación en sí, me parece increíble la manera en la que la gente se le entregó a Brian Bekeles y a Josgar Gutiérrez, ¿no? Se les entregaron por completo. Por ahí hay algunos problemitas técnicos con la cuestión de los videos, e incluso el niño que sale, al que le entregan el balón, en algún momento se adelanta, me parece, ¿no? Le ponen la luz y ya está ahí cuando iban a ir a un video, pero vaya, problemitas técnicos nada más de, no sé si decir que de logística en ese sentido. Ahora, el niño este que menciono es quien recibe el balón del este jugador. ¿Cómo dices que se llama? Señor Don Alex Aguinaldo. Ah, sí, el de él. Mira, el señor no es santo de mi devoción, todos lo saben. Y luego se pelea conmigo en Twitter, pues menos, ¿no? Pero ahora, el niño, quiero pensar yo que es portero, ¿no? ¿Por qué? Supongo que nadie tiene el dato. Porque le da el balón y dice, en tus manos está el futuro de nuestro equipo. O sea, si es en las manos del portero, quiero pensar. No, es que la regó. Pero bueno, por ahí, lo que no me gustó tanto al final es que, ok, ya están los jugadores. Y pues yo pensé que en cualquier momento te ibas a subir toda la foto, compadre, porque así súbanse todos y los utileros y aquí los invitados y la alcaldesa y fulano. O sea, al momento que toman la foto, los jugadores ya no se ven porque todo el mundo está enfrente de los jugadores, ¿no? Yo en serio te estaba buscando y dije, ¿dónde está Mordo? A ver si lo veo en la foto. Hubo alguien, me dijeron ahí de primera mano, que hubo alguien a quien le preguntaron ahí, ¿quieres subir a la foto? Y contestó, no sé, pregúntenle a Javier. No sé si sepan quién es. Ah, eso me dijeron, ¿eh? Pero bueno, en general, un evento fue breve. Estuvo bien, la proyección del video también me gustó. Entonces, algo de esos problemitas ahí técnicos, pero en nada opacan el evento de presentación y en nada opacan los uniformes que, en lo personal, salvo ese de portero que digo, los otros tres me agradan bastante. Y también la ropa de civil, ¿no? En las camisas estas polo y y los pants y eso. Pues bien, en general, la camisa de esta Polo no me agrada tanto, así que se ve como rosa, con gris. Y con el cuello blanco, ¿no? Además, creo. Bueno, algo así, sí, no, como que no me agrada, pero al final de cuentas, lo que importa, lo que nos interesa más es la de juego, y esa pues sí está muy perrona, la neta, sí. Y con suerte, la rosa que dices, Taker, con suerte tiene el mismo futuro que la blanca de portero de Barovero de la temporada pasada, nunca la vimos. Cierto. Esperemos. Barovero creo que nunca la usó, ¿verdad? No, creo que la usó una vez Josgar y... en sub-20. Sí, hasta que le hicieron el tercer uniforme del... Sí, con del algunos equipo, cambios, la espalda roja, pero sí, Barovero creo que nunca jugó con ese uniforme. Y que fue la que en su momento gustó más, ¿no? Por la cuestión de los del rayo este rayo grande que tenía. Sí, se veía bonita, y aparte, como muchos lo agarraron por el pasado de Barovero en el River, que tenía un parecido más o menos con la franja roja de esa playera, y es la que, de hecho, yo personalmente la que siempre esperé ver y nunca lo usó. No, incluso salió por ahí, estaban el azul y ese blanco son los que presentaron, y en varios, él usó casi todos los partidos el azul y usó por ahí algún negro con el rayo gris, ¿no? Pero por así ejemplo, es, pero aquel, a lo mejor es en eso. Aquel fósforo loco amarillo de la primera mitad del torneo, ese no lo presentaron bueno, no lo lucieron en la presentación oficial. ¿Cuál fue ese? Es el amarillo es de la temporada anterior. Por eso, ese en su momento tampoco lo mostraron en la presentación. O sea, lo que voy a decir es que... verde y... ¿qué fue otro? ¿Qué fue el otro? El verde y azul, creo que eran ¿azul? Los dos. Sí. Cierto, y prácticamente toda la temporada usó ese amarillo fósforo, ¿cierto? Que vendió mucho. Pero a lo que voy es que a lo mejor lo veríamos cuando enfrentemos equipos como Toluca en su casa o a Chivas, por ejemplo, que pues no puedes meter rojo en ninguna parte, pues entonces sí... seguramente saldrán con ese rosa. Y de hecho, en la página de la liga, ya ves que luego termina balconeando los diseños antes. Ajá. En Gaxa aparece con tres uniformes de jugador y tres de portero. En teoría, el tercer uniforme de campo sería rosa con short negro, según se ve en la página de la liga. No sé si tuvieron chance ya de verlo. No me he fijado. Por lo de octubre. Y el de portero no recuerdo, pero creo que el otro que aparece es uno azul. Pues sí, puede ser que no esté todo, o sea, que no hayan presentado todos, pero pues a final de cuentas creo que la que se va a vender es la negra, ¿no? Y la de sí, local, ya en este partido contra el América, muchos de esos jerseys negros, y ya uno que otro ya de la blancos, de los de juego de local. Entonces le ha funcionado a Charlie rápidamente. Ya para hacer el comercial completo, pues $1,200 ahí en su tienda oficial de preferencia, más o menos el precio que están manejando. Qué barato. Pues así está. Y traen gran remate de... Yo por eso me quedé en la Zumbro, compadre. Pero y eso no tengo todas, fíjate. Bueno, en fin. Pues así en la presentación, ahí ya en pasionrojiblanca.com.mx pueden escuchar algunos de los audios que sacamos de algunos de los jugadores que tuvimos chance, porque pues varios corrieron, la verdad. Platicamos con algunos de ellos, ¿no? Que le dimos suerte a, pues creo que, bueno, todos jugaron, creo, ¿no? De los que entrevisté. Todos jugaron. Riaño, ¿no? Ah, Riaño, pero Riaño lo no fue personal, así como que nomás metí la grabadora ahí. ¿Cómo le llaman? El chacalí. No, esa fue la de Brian, ¿no? Brian Fernández. No. No hablaste con Riaño esta Riaño, vez. Riaño, no, Riaño esta vez no. O sea, sí tenía una. Fue Gallegos, Facundo, Marcelo Allende y Víctor Dávila. Dávila y Pipe. Y te chacaleaste un audio de Brian Fernández, ¿no? Pero él ahí sí estaba yo de frente. Casi que yo le hice las preguntas, pero fue Checo. ¿Usted le iba soplando a...? No, eso no, Checo, tampoco. ¿No? No le estaba. Las preguntas. Bueno, en fin. Yo digo que... Acuérdate que a lo mejor en su cumpleaños sí le soplas. ¡Basta! ¡Vámonos! A lo que sigue. Cortinilla, por favor. Por piedad. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Muy bien, pues próximo partido es el domingo, próximo domingo, 29 de julio a las 12, es decir, en punto del mediodía. Los Pumas de la universidad van a estar recibiendo en el universitario, en el Olímpico Universitario México 68, a los poderosos Rayos del Necaxa. Dos equipos que ganan en su primera, en la primera fecha, en su primer partido. Quizás más complicado el partido para el Necaxa por recibir al América, pero pues Pumas fue y le ganó tranquilamente, digamos, sencillo, a un Veracruz que nuevamente yo creo que va a estar sufriendo en el torneo. Ahora se vuelve a CU. Por ahí el aderezo interesante está en Carlos González, que pues pasa de Necaxa a Pumas para esta campaña. ¿Cómo vemos este partido? ¿Quién estará fácil? ¿Si están asequibles los 3 puntos para Necaxa o no? Pues mira, para empezar, yo tengo 3 primos y un tío Puma, así que espero realmente, tengo todavía más urgencia que ganen este que el del América. Los últimos partidos creo que nos ha ido bien en CU. No sé qué tanto se reforzaron. Sé que va a ser raro ver a Carlos González del otro lado. Tendremos que ver a un Necaxa. No sé si vaya a cambiar el estilo de juego ahora que está de visitante. Pero creo que ganarle ahorita al Veracruz no es por demeritarlo, pero la mera verdad, creo que ahora sin la falta de ascenso, de descenso más bien dicho, no vienen con tanto ahínco como el torneo anterior. Creo que debe ser un buen partido, debe estar peleado. Creo que sí tenemos con qué al menos salir con puntos de ahí de CU. Espero ver qué es lo que va a hacer Leaño, ver si cambia los jugadores titulares. Entrará Brian Fernández desde un principio, entrará Facundo y ver cómo se comportan a la defensiva. Creo que hay para muy buen partido. Creo que lo que dice Baldo es clave, ¿no? Habrá que ver cómo va a jugar este Necaxa de visitante, ¿no? Porque contra América, pues, lo hizo muy bien, pero habrá que ver si de visita la propuesta va a ser igual o si va a cambiar, quizás ser un poco más precavida, ¿no? Al margen de eso, Pumas creo que tuvo un buen inicio. Veracruz falló mucho, tuvo sus oportunidades, pero Pumas, pese a que fue dominado en los primeros minutos, me parece que hizo un buen partido. Aunque pues, son los Pumas, se tienen que caer eventualmente, pero no sé, las dudas no me las genera tanto Pumas o lo que pueda hacer Pumas. Las dudas me las genera Necaxa y lo que mencionaba, la postura que va a tomar como visitante. Porque, por ejemplo, contra América fue un partido redondo, pero en los minutos finales me parece que se echó demasiado para atrás, se metió en el último cuarto de la cancha. Entonces no sé si contra Pumas desde el inicio vaya a ser un poco más precavido de lo que fue en la jornada 1. Les digo, lo que nos decía Marcelo Leaño en la conferencia fue que él espera que Necaxa juegue igual de en casa que de visita. Entonces, pues yo sí esperaría un planteamiento ofensivo. No creo que tenga por qué cambiar mucho el parado táctico. No sé si todavía no sea momento para darles más, volver a poner de inicio o más bien ahora sí poner de inicio a los refuerzos que jugaron en el segundo tiempo de este contra el América. O sea, hablando de Brian o de Facundo, porque pues la situación del físico, pues con la altura de la Ciudad de México, lo que ya conocemos por el horario, etcétera, pueda mermar el rendimiento del equipo. Pero sí, yo creo que, o sea, si Necaxa vuelve a tomar la delantera en el marcador, es probable que volvamos a ver a un Necaxa echado para atrás y tratando de tener la posición de la pelota, algo que hizo muy bien, me parece, en este partido, fue precisamente eso, buscar tener unas secuencias de posiciones mucho muy largas, tocar para atrás si es necesario, pero mantener la posición de la pelota. Y cuando dejó de hacerlo fue cuando más problemas tuvo Necaxa en este partido contra el AME. Entonces yo creo que por ahí va a ir la fórmula contra Pumas, tratar de quitarle la pelota, desesperarlo en su cancha, porque además pues ellos son los obligados, y pues yo sí veo a un Necaxa como propositivo. O sea, que no va a salir a especular, porque ha sido esa la tendencia, ¿no? Del año. Entonces, esperemos que le salga. Insisto, yo creo que va a volver a echar mano de los jóvenes ahí al frente, de un equipo que le da mucha velocidad en la zona alta. Ya no comentamos, pero por ahí el Fideo, no sé cómo lo vieron, pero su velocidad junto con Allende y la picardía, el buen trato de pelota que le ha dado Víctor Dávila, que también me sorprende. Se me hace que ha crecido mucho en desde que llegó a Necaxa a este momento, ya se vio distinto, se vio mucho más maduro. Espero que puedan darle la picardía y velocidad que Necaxa necesita para sorprender a Pumas en la zona del ataque necaxista. Fideo, de hecho, yo lo vi mucho mejor ahora que los últimos dos torneos. Se ve más compenetrado, trae más ganas. Si sigue así, se parece más al Fido que nos vendieron de Atlas que lo que en realidad terminamos teniendo aquí en Necaxa. Espero que siga así. No sé si inclusive a lo mejor podamos ver a Martín Barragán, que como dices, si Brian Fernández todavía no está para los 90. Y hoy les funcionó jugar con el falso 9, con Dávila. A lo mejor podremos ver a Martín Barragán enfrente. La otra vez tuvo suerte a la hora de marcar contra los Pumas, muy buen gol de cabeza. Tal vez ahora podría ser uno de los cambios que podríamos ver. Que de hecho ese gol de Barragán es recién entrando él al terreno de juego, ¿no? Creo que Barragán debe ser como funcionó mejor el torneo pasado, ¿no? Viniendo de relevo. Mencionando el Fideo, la verdad me parece que tuvo también un buen partido contra América. Y el cierre del torneo pasado no fue tan malo, ¿no? El primer torneo que tuvo Necaxa fue una lágrima, fue de pena ajena. Era más triste que ver Remy. Y con justa razón, incluso lo habían mandado al equipo sub-20, me parece, ¿no? Pero el torneo pasado mejoró bastante y al menos este arranque fue bueno para él. Sí, entonces pues... El Bully creo que todavía no está para jugar, ¿verdad? El Bully Peña. Hoy jugó con el sub-20. Ajá. Jugó con el sub-20 de titular los 90 minutos y como capitán. Y según lo que dice Leaño, lo hizo muy bien, que además él lo dice, no, yo lo vi jugar. O sea, como que estuvo presente en ese partido de la sub-20, otra cosa distinta de lo que se venía haciendo. Sí. Y dice, parecía muy contento con el rendimiento del Gullit. Entonces, pues de a poco, yo creo que es un jugador que... lo veremos en Copa seguramente, primero que demuestre ahí y después lo veremos como opción para banca, pero sí, también me interesa, por ejemplo, la situación de Riaño, ¿no? Que a lo mejor pues ya está en punto, ya está a disposición, y que otra de las cosas que se mencionó y que me llamó la atención en la conferencia de prensa fue ese señalamiento que hizo tanto de Riaño como de Josgar, ahora que decías de cómo se le entrega a la afición a Josgar cuando en la presentación del uniforme, Leaño le reconoce que si deben de aprender ellos como técnico, como cuerpo técnico, de a querer al equipo, pues tendrían que seguir a lo que hace, a cómo quiere a Necaxa, tanto Josgar como Riaño, que son dos jugadores que quieren mucho al equipo, a la institución. Entonces, pues por ahí Riaño también podría ya ver acción como delantero punta, para buscar retener y darle juego a los veloces, ¿no? Por las bandas, ya sea el mismo Coquito Allende, Coquito. O Dávila, ¿no? ¿Eso se lo pusiste tú, Coquito? No, ese, fíjate, ese se lo puso Genis, y ya en la transmisión de radio de Arturo, que también debutó en este partido contra el América, en radio con Radio y Televisión de Aguascalientes, también ya se lo aplicaron. Entonces, por ahí Genis está bautizando a Marcelo Allende como Coquito. Lo que hace el alcohol, señores. Pero Riaño como opción, ¿les parece? ¿De acuerdo? Sí, debiera ser. Ahora, aunque no sé si ya para este partido, ¿no? Quizá habría que darle más tiempo. Y quizá, yo creo que quizá lo vamos a ver primero en Copa. Esta semana no, pero la siguiente se juega contra Tampico Madero. Uh-huh. Para que vaya agarrando ritmo, ¿no? Porque también, sí, ok, físicamente quiero pensar que ya está y la lesión ya quedó atrás, pero también tiene que ir tomando ritmo poco a poco porque prácticamente estuvo un año sin jugar, ¿no? Sí. Digo, aunque lo vimos de recambio en la Supercopa, Pues sí, tal vez sí lo guardarías para Copa. Pero qué interesante que podamos dar tres nombres de posibilidades como centro delantero en Necaxa, ¿no? ¿Cuánto tiempo teníamos de no tener esa situación? Ya hay banca. Teniendo ya banca, ya es donde se te abren las posibilidades. Cada vez que los otros torneos llegábamos al minuto 65 y donde veíamos a quién iba a entrar, es donde empezamos a temblar todos. Como, ahorita, como dices, aquella, ya estamos empezando. Como aquella escena que decía Alex en Puebla, ¿no? Que Miguel Fuentes, por ejemplo, por citar algún ejemplo, volteaba la banca y así de, ¿quién meto, no? Y le pasó a Fuentes, le pasó a Sosa y le pasó a mismo Ambriz, me parece, Nacho, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Ya hay opciones que te pueden cambiar la manera de jugar o de perdido refrescar y no perder la calidad que tienes en la cancha. O al menos creemos que hay opciones, esperemos que los jugadores respondan también. No, es que, o sea, inicias con un centro delantero que venía como titular desde el torneo pasado, con otro técnico. O sea, como es Víctor Dávila, y que de verdad sorprende porque no llegó a Necaxa con esa condición de ser centro delantero. Pero Nachito dijo que no lo olvidaras, acuérdate. Sí, se lo dijo a Viaca. Y por ahí, pues ya agarró puesto y funcionó, ¿no? O sea, tuvo su rachita goleadora y ahora vuelve a anotar en esta primer fecha. Ahora entra Brian también como centro delantero y también anota. Entonces eso te da buen sabor de boca de que haya pues competencia interna por un puesto ahí al frente, porque igual está Riaño y por ahí también incluso Marín, ¿no? Este también chavito que viene del América para sumar minutos de menor. Pues también va a buscar ser opción, ¿no? Y si quiere sumar minutos, tenerlo a él ahí como opción como centro delantero, pues también puede ser interesante que no solo lo metas para eso, sino que de verdad te sirva como opción al frente para buscar desequilibrar, ¿no? Ahora que hablabas de Marín, no sé, yo creo que es el último de la fila, ¿no? Fíjate. Porque está Córdoba, ahora que hablabas de los minutos de menor, que aparte Córdoba nos está sumando minutos de menor, ya nos sumó 90 minutos estando en los centroamericanos, ¿no? Entonces, me parece que Marín va a tener muy poca actividad, me parece que aparte de los que están ahorita que hablábamos, Sebastián Córdoba se une a esa lista de posibilidades, por encima de Marín. Pues sí, ¿algo más, Pablo? De hecho, Córdoba contra Monterrey jugó muy bien y están hablando muy bien de él. Creo que es una de las incógnitas que más me llama la atención, ver si sigue evolucionando de esa manera. Creo que también mencionaste que él es préstamo, pero con opción a compra, ¿no? Creo que él sí tiene opción a compra. Si es así, pues hay que darle minutos y ver si es una opción a futuro que nos convenga. Por el momento, sí, muy bueno que nos está sumando minutos aún jugando en los centroamericanos. Entonces, vía Wi-Fi. Una vez más. ¿Cómo? Sí. Con la rejuvenecida que le dieron al plantel, me parece que Necaxa no debiera tener problema para sumar los minutos, ¿no? Pues sí. Así es. Son prácticamente medio torneo, ¿no? Son 750 minutos. Algo así. Entonces son 8 partidos y cachito. Me quedé con la duda. ¿Coco Allende siempre sí va a sumar minutos o no cuenta por ser extranjero? Según yo, no cuenta. No. Porque no es formado en México. Sí, no. Que pues tiene lógica, ¿no? Para la naturaleza o el espíritu de la regla. Pues es para impulsar el ingenio mexicano, ¿no? Digamos, el pero también 750 minutos es muy poco, ¿no? Y repartido entre cuántos jugadores que puedan sumar. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, o sea, pero si tienes algo, cuatro, ¿no?, jóvenes, a lo mejor cada quien jugó partido y medio y con eso lo sumaste, ¿no? Pues sí, básicamente es un poco. Y además, pero sí, no creo que tengamos problema. Leaño también lo dice. Fue parte de los temas cubiertos en la conferencia. Muy productiva esta conferencia, por lo que veo. Habla de que no van a tener problema porque incluso van a debutar muchos. O van a haber debuts, pues, de jóvenes de cantera en esta temporada. Okay. Entonces, ajá, que de hecho de los que veíamos en Premier el torneo pasado, subieron por ahí dos o tres jóvenes ya en el primer equipo. Uh-huh. Entre ellos Jesús Veina. ay, no me acuerdo, vi los nombres. Camacho. Creo que Camacho es otro de ellos. Camacho, ¿no? Sí, o sea, de los que había en Premier, subieron a primer equipo dos o tres jugadores. Sí. Sí, por ahí. Y el portero, el tercer portero. Luis Chávez. Exactamente. Entonces, pues sí, va a haber opciones ahí para sumar minutos. Entonces, pues sí. La cuestión es qué continuidad se le pueda dar a estos jugadores, ¿no? Pero pues ve tiempo al tiempo. Uh-huh. Oye, y del Premier, que hay que recordar que se coronó en su categoría, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues sí, sí hay talentos ahí interesantes que habría que ver. E insisto, el hecho de que Leaño nos diga que está viendo para los partidos de la sub-20, que está ahí presencialmente para checarlos. Pues es que tendría que ser, ¿no? Además, si el equipo está concentrado en Casa Club y los partidos se realizan ahí, tendría que ser. Quizá otros técnicos lo han hecho antes, pero pues no, uno se entera o ellos no te lo dicen, ¿no? Pero sí tendría que ser, porque si estás mandando jugadores de tu primer equipo a jugar ahí, pues tendrías que ver cómo están jugando ahí, ¿no? Sí, que no nomás te pasen el reporte. Exacto. Sí. No, y si tienes el equipo, como dices, acaba de campeonar y no volteas a verlo, sí. Digo, es recursos completamente mal utilizados. De acuerdo. Tendrías que tener un ojo ahí, nunca sabes de dónde te va a ser una joyita, un Luis Pérez, como lo llegamos a tener, un Diego Martínez. Entonces, un Leo Messi. Sí, excelente. vamos a ser más... Ubícate, compadre. Oh, perdón, es que acaba de ser el Mundial. Sí, ¿no viste cómo le fue? Bueno, es que fue culpa de Sampaoli. ¿Y de qué estamos hablando, carajo? No sé, a ver, volviendo a Pumas. Maldito sea. Pues no sé si tenga los datos, compadre, de Carlos González, que es el único. No, son dos, hay dos jugadores. No, suficientemente hombre. Sí. Hay dos suficientemente hombres para haber vestido a la de Necaxa. Que tampoco era santo de mi devoción, ¿eh? ¿Quién, Carlitos? Ajá. Oye, es un gran jugador. Que por cierto, el viernes contra Veracruz metió su clásico casi golazo de la Casi golazo, sí. Sigue la tradición. Sigue su tradición, sí. No, santo de mi devoción tampoco, pero sí, no te estoy diciendo que sea un mal jugador o que sea un tronco, no. No dije eso. Pero bueno, sí tengo números. El último antecedente contra Pumas, el torneo pasado, en CU también. Empate a un gol en la jornada 13, el primero de abril de este año. Jesús Gallardo marca por Pumas y el gol que mencionaban, Martín Barragán empata el partido ya en el segundo tiempo, 2-1. Son los últimos dos antecedentes contra Pumas. La serie en torneos cortos son 36 partidos jugados, son 13 triunfos de Necaxa, 12 triunfos de Pumas y 11 empates. O sea, es una serie muy pareja. En esos partidos Necaxa ha marcado 53 goles. Y Pumas ha marcado 47 goles. Los máximos goleadores contra los Gatos del Pedregal en torneos cortos encabezan la lista Fabián El Ruso Peña, Alex Aguinaga y Carlos Hermosillo con 3 goles cada uno. Después con 2 vienen Alfredo Moreno, Hugo Rodallega, Braulio Luna, Miguel Acosta, Salvador Cabrera, Agustín Delgado y Sergio Vázquez. En cuanto, como decía Baldo, en cuanto a jugadores lo suficientemente hombres como para haber jugado alguna vez en Necaxa, hay dos. Uno de ellos es Alan Mendoza, que jugó con Necaxa en el Clausura 2016, el torneo que se asciende a Liga MX. Él disputó un total de 16 partidos, todos como titular. Acumuló 1,270 minutos de acción sobre el terreno de juego. El otro es, el ya mencionado, Carlos González, que jugó 37 partidos oficiales, 35 de ellos de Liga MX, 2 más en Copa MX. Disputó un total de 2,811 minutos sobre el terreno de juego, que no es poca cosa, y marcó 15 goles en un año. Vaya, 15 goles en un año y en Liga MX, pues tampoco es cualquier babosada, ¿no? Por más que yo diga que no es santo de mi devoción. Me parece que, bueno, no, y aquí ya no es de que me parezca. Estoy diciendo números, ¿de qué estoy hablando, maldita sea? La hora de las brujas. Es la hora. Sí, entonces, bueno, esos son los dos jugadores de Pumas que tienen pasado en Necaxa. Pues bien, bien. Va a haber mucho beso y abrazo, seguramente, en ese partido del próximo domingo. Domingo a las 12, transmisión, suponemos que por Televisa Deportes, ¿no? En Canal 2, supongo. Las Estrellas. Habrá que confirmar, supongo que sí. Y seguramente también por TDN. TDN. Bueno, pues ahí habrá que checarlo, cómo nos va. sí pinta el ingrediente para que sea buen partido y que, ¿cómo ven? O sea, sí se ven, no me respondieron, ¿los tres puntos sí o no? No sé si los tres, pero perder no creo. Sí, digo, a mí también este Necaxa que vimos en fecha 1 me da para pensar que no se pierde en CU, se saca al menos un punto. Y además el antecedente, ¿no? Que buenos partidos en CU los más recientes. Así es. Bueno. Que de curioso, ¿no? Es lo único bueno que ha hecho Nacho Ambriz en su vida, bueno, como técnico. Le regresó a Necaxa al DF, ¿no? O sea, le regresó el DF a Necaxa. Sí. Porque Necaxa en el DF ya era una burla. Y con Ambriz se ganó a Cruz Azul, se ganó a Pumas y se ganó a América. Datos interesantes. Bueno, no sé, si Pumas juega con... Bueno, tiene como primer uniforme el blanco, ¿no? Que utilizó creo que contra Veracruz también. Ajá. Si juega con ese, es probable que veamos ya el segundo uniforme, el debut. La camiseta negra es posible. La camiseta negra. O... Eso o... El, como la presentación, short blanco, short rojo, perdón, y calcetas rojas, ¿no? Con el de local, pero en rojo abajo. Exactamente. Que, creo que va a ser más por ahí. Sí, yo creo que se guardan el otro. Es que negro con el sol de mediodía, ¿no? ¿Y si está haciendo tanto sol? Porque aquí está hecho un calorón. No, sí, aquí está haciendo un calorón también. Bueno, pues. Pues así, a ver cómo nos va y qué más iba a decir. Ah, y que Leaño nos habla de que va a haber alguna sorpresa, que están preparando alguna sorpresilla ahí con la afición de Ciudad de México, que dice que quieren recuperar a los necaxistas de toda la vida. Entonces, pues ahí estar al pendiente, ¿eh? No sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué pueda hacer, pero con esta filosofía de Leaño de conexión con la afición, pues ahí hay que estar al pendiente, a ver qué. Para la gente de allá, la hermandad que nos escucha en mi viejo pueblo querido, a ver qué pueda pasar. Ni regreses, compadre. Bueno, pero si lo es. Mendigo ranchero este. Mendigo ranchero renegado. Me acordé de El Renegado. ¿Te acuerdas? Lorenzo Lamas. Tú, Lorenzo Lamas. Bueno, en fin. Ranchero, pero con moto. Sí. No, más bueno, bien Murdoch trae coche, pero pues déjate la mata, aunque sea. Entonces. Chamarra de cuero, lente oscuro y en caballo. Y en caballo. Estaría bueno, ¿no? Ranchero renegado, muy bien. En vez de moto, caballo. Sí. Pero la mata, déjate crecer la mata, compadre. Oh, con este calor no me dan ganas. Me late más. No me entiende, mejor me voy de la casa. Agarrar este look taker, y porque con este calor sí. Sí está. Es bien rico ese look. Bueno, ya basta. Vamos a lo que sigue, mejor. Yo lo hice por años y es horrible andar ahí como iguana con vestido de negro con la mata hasta la espalda, créeme. ¿Como iguana? Como iguana, compadre, nomás arriba de las piedras agarrando el sol. Ok. Y bueno, para el encuentro contra Pumas, más allá de lo que siempre decimos, que es la cuestión de las 12 del día, que es en la Ciudad de México y demás. Yo espero que Necaxa salga pues con una intención de al menos sacar el empate. Va contra un equipo que ganó, pero que no se vio tan avasallador como tal vez Necaxa lo hizo en su presentación. O sea, sí tiene que ver eso un poco, digo, son distintos los planteles y los estilos de juego, pero Pumas también se presenta con su afición y cuenta con elementos, me parece, muy importantes. Me parece que el equipo sí se reforzó y tenemos ahí a un viejo conocido que es Charlie González, ¿no? Esperemos que no sea su primer gol con el club de los Pumas, sea frente a Necaxa, ¿no? Pero yo sí creo que el equipo de Pumas es un poco más complicado de lo que podamos creer. En casa creo que sí es un equipo que va a ser complicado, más fuerte, y que tiene las condiciones para complicar al equipo de Leaño, ¿no? Me gustaría ver más minutos a Brian Fernández, a Facundo Castro sobre todo, y la labor que hace Bekeles, que a diferencia de este partido, pues yo creo que sí no va a tener tanto sacrificio, ¿no? Como en esta ocasión. Y bueno, creo que habrá que esperar. El domingo será interesante ver al equipo de los Rayos. Esperemos que se mantenga con al menos el invicto, que se consiga al menos un empate, pero yo sí considero que Necaxa puede ir por los 3 puntos en el campo de Pumas. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Bueno, llegamos a una sección express, veloz, donde las centellas perdieron su partido 4-0 contra Monterrey en el Barrial. Los goles fueron de Noralia Armenta, Diana Evangelista, Daniela Solís, Alicia Cervantes, Necaxa para un penal. Y bueno, la próxima jornada Necaxa con las centellas descansarán. No tienen partido, entonces vamos a cortinilla. La cortinilla. No, bueno, antes, para hacer un poco, darle un poco más de volumen también a esta sección, damos la bienvenida a don Alex Rodríguez, que se incorpora después de su enorme jornada laboral. Alex, ¿cómo estás? Pues aún consciente, digo, después de mi enorme, después de mi enorme jornada laboral, aún consciente. Y no, y hay que darle el mérito de que está llegando a grabar casi a la hora de las brujas, ¿eh? Así es. Bueno, ¿cómo viste a las centellas? Pues no las vimos porque creo que no hubo transmisión, a menos que el Monterrey haya puesto. Pero sí, digo, pero esperábamos, ¿no? O sea, una derrota contra el Monterrey era algo que estaba como presupuestado. Uh-huh. Yo también, como dice Taker fuera de micrófonos, yo pensé que iban a ser 8 o por lo menos 6. Luego de que el primer tiempo creo que iban 4-0, pero así quedó, ¿no? Entonces, uh-huh, digo, es creo que era como repito, normal, una derrota. Creo que sí se está trabajando mejor el equipo. Yo sí veo ciertas diferencias. Y pues esta semana, pues me parece importante que llegue a Necaxa el descanso para hacer un pequeño como una reflexión, o no sé cómo decirlo, pero pues para ya la jornada 4 tener otra cara, ¿no? Digo, sacudirse las 2 derrotas y empezar otra vez de cero en la jornada 4. Hay que decir que viendo la alineación, sí hubo cambios, pues en sobre todo en medio campo, ya incorpora, por ejemplo, a Brenda García como titular. Por ahí no vemos Andrea Villalobos, la que tiene así como sus rastas, ya no estuvo, ni la Chiquis, Andrea, no estuvo. Entonces, bueno, algunos cambios en la alineación titular, igual sí un poco más ofensiva, pues, con la presencia de Vianey Zorrilla y de Irán Medina de inicio. Atrás de ellas seguramente jugó Paulina Pérez, que fungió como capitana. Y la zona que está ya como bien integrada es la zona defensiva, con Cristina Carrión, Lucía Muñoz, Liliana Sánchez, por ahí Fanny Grano. Y bueno, la portero, ¿no? La portera Tracy Austin, que bueno, dejó su lugar al medio tiempo para que entrara Andrea Rivera. Y pues bueno, Fabiola Vargas se lleva su primera goleada del torneo, ¿no? Esperemos que única, ¿no? Pues ojalá ya no pasen más, digo. Aunque bueno, aunque es difícil también. Ahora. Oye, ajá, hablábamos de lo de la cuestión esta curiosa de que al medio tiempo sacó a Tracy Austin para darle entrada a Andrea Rivera en la portería. Decía yo que esperaba que hubiera sido por una lesión de Tracy y no porque ya te comiste 4 goles y vámonos, ¿no? O sea, yo no quiero otro Tita en el equipo, aunque sean las centellas. Pero decías tú, Muro, que quizá fue para la cuestión de las mayores, ¿no? Ajá. Que hay que recordar, hay límite. Creo que pueden haber, no sé si Alex tienes el dato, creo que son 2 en una convocatoria y 1 en el campo, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, ok, al medio tiempo también ingresa Brianda Escobedo, que es lo que decías, Murdoch, ¿no? Ajá. Que quizá el cambio fue para poderle dar entrada a Brianda. Sí, entonces, pues seguramente va por ahí la situación y bueno, entró Brianda al medio tiempo para fortalecer la defensa y a final de cuentas, pues parece que le funciona porque ya no hubo más goles. ¿no? Pero no deja de ser raro que quemes uno de tus cambios en la portería, ¿no? Sí, es raro. También es raro porque pues antes creo que ni cambios en la portería había, ¿no? ¿Te acuerdas? En el primer torneo donde no había portero en la banca. Sí. Ahí van, ¿no? Los cambios en cuanto a lo que hace Fabiola. Pues igual es pronto, supongo que estará tanta rotación, también será por ver, darle posibilidades a otros jugadores y ver cómo se desempeñan. Ahora no le sale, además porque es un partido complicado en el barrial, ¿no? Con las subcampeonas del Monterrey, pues un equipo de los poderosos de la liga. 4-0 en 45 minutos parece que no fue tan malo como uno pensara, ¿no? Lo que ya comentaban. Bueno, que te metan 4 en un tiempo, sí es malo, compadre. Pudo ser peor, ¿no? Pero 4 en un tiempo, pues no me... ¡Ay, qué padre! Pero en el otro tiempo no te metieron goles, o sea, a eso quizás era el punto. Es progreso, okay. Es progreso. O sea, no fue tan malo, al final no fue tan malo como pudo haber sido, ¿no? Ajá, sí, se pudo okay. Poner mucho peor. Aldo, ¿tú qué opinas de las Centellas? La verdad, no vi el partido, pero nomás de ver que pues, fueron 4 contra el Monterrey en total, independientemente del tiempo, ¿no? Se me hace que no nos fue tan mal. Yo me esperaba que fuéramos a sacar con otro 9-0. Entonces, no, fue 8, tampoco les aumentes. Sí. Bueno. Oye, no te preocupes, mira, ninguno de nosotros lo vio y estamos igual aquí de argüenderos. Sí. Sí, para eso no hay pretexto. Bueno, pues esperamos, ¿no? Que les venga bien el descanso, porque pues repetimos, la próxima jornada no van a tener actividad. Y pues ya la siguiente fecha en donde regresarán. Pues en un par de semanas que ya la próxima les comentaremos cuál es el partido, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok. Perfecto. Bueno, ¿algo más, Alex? Actividad igual y sí. Actividad oficial, ¿no, Murdo? Juegan contra el equipo que descansa del otro grupo que no sé quién es. ¿No? Pues no puede ser. Toluca, creo, era, ¿no? Sabe. Sí, es el Toluca. Digo, en una de esas... pueden aventarse un partido, no sé si, o entrenan normal, ya oficial, no tendrían. No creo que armen un amistoso, ¿no? Más bien a lo mejor con algún equipo local o así, pero ajá, sí, porque el de la Autónoma o algo así. La liga supuestamente está dividida en cuestiones, los grupos, en cuestiones geográficas, ¿no? Uh-huh. Iba a decir geométricas, pero sí. Perdóname, es la hora. Realmente no soy tan difícil. Por cuestiones geográficas, aunque pues nunca he entendido, por ejemplo, qué hace Xolos de Tijuana jugando con los equipos que juegan en Pachuca, en Puebla y en la Ciudad de México, y no está en el grupo de Necaxa con Monterrey y Tigres, por ejemplo, o Santos. Pero bueno, se supone que es geográficamente. Sí, quizás para no cargarle la mano al Necaxa, ¿no? Porque ya tienes Tigres, Monterrey. Pues sí, estaría medio pasado de lanza que todavía te pusieran. En fin, Mejor ahí muere. Ahí muere. Bueno, pues así la cuestión con Necaxa y las Centellas. Y pues, es lo bueno que hay salud. Vámonos a lo que sigue. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, es momento de la quiniela y vamos a ver qué nos depara el destino para esta fecha 2. Ya Don Taker dispuso, ¿no?, de lo que serán los partidos que se involucran en esta segunda fecha de la quiniela PR. Ojalá les haya ido bien en la primera, que bueno, todavía no sabemos bien qué onda, ¿no, Taker? En efecto, todavía no sabemos. Bueno, ya para la siguiente. Necesito primero apuntarlas, bueno, registrarlas y después hacer contacto. Oye, hubo dudas en la semana de a dónde podían mandar sus quinielas la banda. ¿Les podemos repetir la información? Sí, más. ¿Yo? Tú dime. Ah, bueno, pues es fácil. Para participar en la quiniela PR, lo primero es pueden poner un comentario en el post que se pone. Perdón, acabo de matar un mosco. En el post que se pone cada semana, se pone por lo regular el día jueves, 24 horas antes del primer partido de la jornada. Ahí pueden poner en los comentarios, varias personas lo hacen así, ponen ahí sus pronósticos. La otra es por correo electrónico, ya sea a podcastpr@gmail.com o a contacto@pasionrojiblanca.com.mx. Igual pueden mandar ahí su lista de ganadores de predicciones y con eso automáticamente están participando. Ok. Los patrones, salvo cuando se me olvida, reciben los partidos por correo electrónico también. Ok. Por ejemplo, esta jornada se me olvidó, me acabo de recordar. Pero bueno, es de los beneficios de ser Patreon. Se les manda al momento, vaya, al momento que hago el post y lo programo para que se publique, en ese momento, por lo regular, ya dije, salvo cuando se me olvida, les mando un correo a los Patreones con los partidos de la jornada. Muy bien. Pues ahí está la información, ahí para que se animen y le entren. Y bueno, vamos con los partidos. Oye, espérame, nada más hacer mención, la quiniela que se hizo durante el Mundial y la pretemporada del equipo, obviamente terminó ya, y nada más hacer mención, no tengo el dato aquí a la mano, pero la persona que ganó es Jonathan Johnson, ganó esta quiniela en la que Alex Rodríguez terminó como subcampeón, si no mal recuerdo, y tú que ibas de sublíder antes de la última jornada, caíste hasta el sexto, séptimo, algo así. Yo fui una lágrima, Arturo fue una lágrima, Baldo fue una lágrima, todos fuimos una lágrima. Y Jonathan Johnson, hay que recordar, ganó la quiniela del Clausura 2018, o sea que también ya le entró a la onda del bicampeonato, ¿no? Muy bien, pues qué bueno, felicidades, y que ojalá que siga. A ver qué se le puede facilitar, ¿no? Como... No, y les debemos a los demás, pero en serio, vamos a darles algo. Un día. Ahí está, en esa lista. En algún momento. Cristian Aguirre, que por ahí ganó alguna de Patreones. Está José Enríquez. Alex Rodríguez, esos ya nos los ahorramos, afortunadamente. Porque aquí, Alex, no te vamos a dar nada. Bueno, ahí por ahí está la lista. El ahora mencionado Jonathan Johnson. Arturo Reyes también por ahí ganó alguna de Patreones, si no mal recuerdo. Pero bueno, ahí está la lista en Pasión Rojiblanca y sí, seguimos pendientes de eso. Empezamos con, no sé por qué, pero Mineros contra Celaya. Por el capitán Beto Padilla. No, pero ya no está ahí, compadre. Ah, ya, sí, cierto. Ya es Alebrije. Es Alebrije. Por pero... Alfredo Moreno, entonces. Porque quise poner un partido de las uno nada más pa puse. Que se no, te quite. Roberto Nurse está en Mineros todavía, ¿no? Voy Celaya. Me quedo con Celaya. Yo voy Mineros. Yo también voy Mineros. Luego, Morelia contra Santos. Santos. Empate. Yo creo que ganan los robados morelianos. Yo... Pobrecito. Oye, estuvo esa jugada, estuvo... Sin ruido. Yo voy empate. Luego, Puebla contra Toluca. Sí, yo creo que Toluca. Toluca también. Pues vamos con los Diablos. Querétaro. ¿Tú qué dijiste, Baldo? ¿También Toluca? Toluca. Ok. Querétaro, los Gallos Blancos van a recibir al Pachuca. Ay, güey, no sé cuál de los dos se ve, pero en la fecha uno. Empate. También. Yo voy Gallos Blancos. Sí, yo también voy a Querétaro. ¿Vas a Querétaro? Bueno. Seguimos con el América contra el Atlas. América. Yo creo que empate. Empate. Voy a Ame. Luego. El Ame de mi Ricardo. Ah, no, ya tiene mucho tiempo. Ya. Pero ya no. Guadalajara, las Chivas de Don Arturo Reyes contra Cruz Azul. Ok. Cruz Azul. Yo voy Chivas. Yo voy empate ahí. Chivas. Okay. Vamos con... Primero contra Ricardo. Los Pumas de la Universidad recibiendo a los superpoderosos Rayos del Necaxa. Próximo domingo a las 12 del mediodía en Estadio Olímpico Universitario. Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Pues sí, Necaxa. Me uno. Pues sí. Me uno al por favor. No, ya no. Ay, si quieren. Si no, pues ya ni modo. O sea. Luego, Lobos WAP contra el Veracruz. Lobos. Lobos. Empate. Yo voy Lobos. Empate. Muy bien. Okay. ¿Qué manera de perder de tus Lobos, Alex, ¿eh? Pero pues era el campeón, digo. Está bien. Luego los Tigres vuelven al Volcán contra los Xolos de Tijuana. Tigres. ¿Otra vez de local, Tigres? Tigres. ¿Qué pasa? Tigres. Tigres, sí. Oye, que por cierto, Tigres ya no va por Televisa tampoco, ¿verdad? No. No, Tigres. Yo oí que era exclusivo de Easy. Sí, salió en el periódico que ahora eran exclusivos de Easy. Ahora, ¿qué Easy no era de Televisa también? Sí. Pues sí, pero te lo quieren vender, yo creo, ¿no? Para que quieras comprar Easy a Wibi. Tiene un canal, de hecho, se llama Aficionados. ¿Afici? Ajá, así. Y ahí pasan los partidos de los Tigres. Chale. Con razón, yo le pasé en la tele y dije, ay, no está en ningún canal. Yo tengo Sky. Y dije, tampoco está en los Sky. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y hasta después me enteré que en el... Y eso porque vi una nota que en el Volcán, en los palcos de prensa, no tienen Easy. Entonces estaba viendo el partido y en los monitores tenían el de Xolos. Epic fail. Epic fail. Oye, pero... Estoy que a lo mejor es... A lo mejor Sky vio lo fea que está la playera de los Tigres y dijo, órale, para afuera, vámonos con Easy. Que está horrible la playera. Oye, pero si de por sí eran regionales, ¿no estaban luchando uh-huh. para hacer pues ya a nivel nacional y no sé qué? Se están limitando demasiado, nah. ¿no? En fin. Luego, León, la fiera de Don Alex, va a estar recibiendo al Monterrey. Monterrey. ¿Qué? También Monterrey. Monterrey. Oye, empate. Y por último, Necaxa contra el América. Ah, no, digo, Necaxa en Copa va a estar recibiendo el, ¿qué es? ¿Martes? El miércoles. Miércoles a las 7. A las 7, sí. Ajá, miércoles, ¿qué es? Es 29, 30, 30. Miércoles primero. Miércoles primero, sí, oh. eso dije. Ajá. ¿No aguantaba la otra semana? O sea, esta semana no juega. Necaxa no juega en Pumas Tampico, ¿no, Alex? Pumas Tampico, sí. Y esto es ya el siguiente miércoles. La jornada 2. Jornada 2 de la Copa. Miércoles es 25. Bueno, está de una vez. De una vez para que lo vayan pensando. Es que no lo podemos meter la próxima, güey. Como a los hombres. Podría haber quedado, ¿no? Sí. En fin. Sí. De una vez. Para entonces lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Te digo que es la hora. Sí, es cierto, pues. Sí, es miércoles. Sí. No, puedes dejar sí, Pumas Tampico, ¿no? ¿Podría ser el Pumas Tampico? ¿Podría ser? Ese no lo pusiste grupo. La jornada pasada. No, porque si ponemos el de Pumas Tampico ahorita, pues obligas a todo mundo a que mande su quiniela el martes. Ok, se acaba por semana. Esta la publicamos obligas, hasta el jueves. Está bien, así obligas ahorita a editar a Murdoch. Sácate. Yo total, ya me adelanté. Bueno, patrones. Beneficios de ser patrón. Patrones, Tampico contra Pumas. ¿Va? Ahí, un puntito extra para los patrones en juego. Ya se lo ganan, pues chicos. Pumas. Ok. ¿Va? Desde luego es el partido de grupo de Necaxa, del grupo de Necaxa, ¿no? Pero no, sí, en esta sí tendremos que decir Necaxa Tampico. No. Bueno, Necaxa contra Tampico. Bueno, primero digan el Tampico Pumas. Ops, no, que ya tenemos el punto. No, o sea, que lo jueguen. O sea, lo pueden. ¿Dónde juegan? En Tampico, juegan, Madero. ¿Tampico? Tampico. En Tampico. Igual Pumas, pues digo, es Tampico. Tampico. Yo creo que van a empatar ahí. Yo también voy a empate. ¿Tú, Baldo? Tampico. Ok. Ok, ahora sí. Necaxa en el Estadio Victoria, miércoles primero de agosto a las 7 de la tarde. Contra los contra Tampico Madero. Necaxa, ¿no? Sí, Necaxa. Y si no, corremos al año. Ya vas a empezar. No empieces, reventador. No. Bueno, en fin. Oh, este sí me cae bien. Ok. Bueno, esa es la quiniela PR de la jornada 2. Pues ahí. Atentos con sus respuestas. Bueno, vamos a lo que sigue. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Alejandro Santoyo desde acá, desde California. Aquí nomás queriendo platicarles un poco de cómo me fue en mi primera vez viendo a Necaxa en vivo. Es un sentimiento que no sé, tal vez ya lo han sentido ustedes o no sé si lo han sentido o no. Pero para mí fue algo muy, muy bonito entrar y ver a tanta afición del Necaxa. Era algo, no sé, como entrar a tu casa, como si estuvieras en familia, porque todos nos saludábamos como si fuéramos una familia. Agarré mi asiento y cuando salieron a entrenar antes del partido, salieron pues todo el plantel y también salió nuestro director técnico Leaño. Y cuando salió la segunda vez, volteó para arriba, para donde estaba yo, porque yo estaba en el túnel donde estaban entrando y saliendo. Y me vio, me saludó y compartimos que serían unos gloriosos 10 segundos de plática, que para mí fueron algo maravilloso, porque eso yo nunca me lo esperaba del técnico, ¿verdad? Algo muy, pues para mí se me hizo muy humilde de él, muy sencillo, porque no, eso no se espera de muchos. Y se los digo porque ni ese güey del Monterrey, ni el Tuca, ni el otro del Santos, nada, a todos los ignoraron, pero vaya que Leaño sí se tomó un poco de tiempo. Bueno, pues él fue Alejandro Santoyo, a cual agradecemos que nos haya contado su experiencia. Esto es solamente una parte, es un fragmento. Ustedes pueden escuchar el resto de este testimonio que nos hace el favor de enviarnos desde California. En la página, ahí en pasionrojiblanca.com.mx, está la historia completa. Está bien interesante, ojalá puedan darse una vuelta. Bueno, regresamos ahora sí con la sección. Bueno, pues llegó la hora de su gustada sección de saludos mentadas y reventadas. En donde, bueno, en el podcast, en el post del episodio anterior del podcast PR, en el 194, ahí en la página de pasionrojiblanca.com.mx, tenemos algunos ya empieza a ver la actividad, se nota que ya empezó el torneo, y viene Luis Necaxista que dice, y eso que dicen que solo somos 3 necaxistas, y había muchos más rayos que pingüinos en California. O sea, ¿cómo? ¿Muchos más rayos que pingüinos en California? Pues es que no. Así les dicen a los de Monterrey. A Monterrey le dicen los pingüinos. Les dicen los pingüinos por pechos fríos. Ah, ya. Yo ya estaba buscando en el Wikipedia la población de pingüinos en California. Ah, pues no. Sí, por pechos fríos. Ya. Como cuando pierden un ascenso y no lloran. No sé a qué te refieres. Bueno, ok. Rayo L.A. dice, sí, había más seguidores necaxistas que de Monterrey. Estuvo bueno el partido y muy contento por la victoria, por el trofeo y más que nada por poder ver a mis rayos de este lado de la frontera. Saludos, familia. Pues ahí está, Rayo L.A. Luis Necaxista regresa y decía, doblete de mis rayos, Copa MX y Supercopa. Rayo 956 le decía, fuerza rayos, que vengan un día aquí a Tamaulipas o Texas para que miren todos los necaxistas que hay, la verdad somos muchos, pues allá en el norte del país. Miguel Uriel dice, ¿alguien sabe cuáles son los diseños de los nuevos uniformes del Necaxa? Porque se rumoraba en estos comentarios de esta página que tal vez había ya unos, pero me gustaría saber si el Necaxa sacó nueva vestimenta. La marca Charlie de ya diseñó de otros equipos y del Necaxa. Y pues bueno, ya le respondían la fecha de lanzamiento. Zika, saludos a Zika. Gigas, el necaxista tejano, decía, repito, en ese invento llamado Supercopa, me gustó el desempeño del Necaxa. Lo menos que se le puede pedir a este equipo es que se entregue y luche cada balón, y así lo hicieron. Pero reitero, estamos iniciando nuevamente un proceso nuevo. ¿Ok? Zik. Tampoco querramos ver que jueguen con los ojos cerrados. Ok, ya yo contra el América los quiero ver primeramente con una idea de juego. No espero los 3 puntos. Pues muy, pues ahí está, Gigas, para tu ingenio. Sí hubo idea y sí hubo 3 puntos, ¿no? Pues, y más que idea. Oye, ¿no? y ahora que los pude ir a ver, digo, no creo que estaba tan lejos, ¿no? Bueno, creo que no fue. Texas de California está lejísimos. No, está casi al otro lado. ¿Sí? Sí. Sí, yo vi, no sé qué parte de Texas es Gigas, pero yo, si es de Houston o Dallas, yo me tardo de Laredo 6 horas para llegar allá, 9 horas para llegar a Dallas. Imagínate aquí a California, haz de cuenta que es para Tijuana. 9 horas y 3 cervezas, pero no. Como 6. Para llegar a Dallas. No, yo sí me tardo más. Ok, Carlos Arias dice, estimada hermandad, de nuevo un gusto estar en contacto con ustedes. Luego de la sequía volvemos a disfrutar, sufrir un partido de nuestro equipo. La verdad, vi un equipo muy parejo, todos corriendo, y me sorprendió cómo jugó nuestro querido Bakeles. En ocasiones de interior, pero como siempre, una muralla. Leo López, muy buen trabajo, dando orden. Dávila será referente, solo que se acople con Brian Fernández y la delantera será brutal. Me sorprendió el parado de un inicio, pero el juego que desarrollaron en el mediocampo fue de mucha autoridad. Me gustó el debut de nuestro técnico y se sacó un triunfo importante frente a uno grande, entre comillas. Abrazo electrizante de gol y nos seguimos escuchando y leyendo. Saludos a Carlos Arias, ya también ha sido de acá del Podcast PR. ¿Tenemos algo en YouTube? Sí, la verdad hay varios también. Ok. Mira, por ejemplo, Bárbara GH dice, la clave estuvo en el trabajo en equipo, se mostraron concentrados y comunicados. Un director técnico que dejó ver está comprometido y le aplaudo la empatía hacia la afición. Claro, esa es mi perspectiva. Habla del partido de la Supercopa contra Monterrey. Uh-huh. Denis Lechuga, los extrañé mucho. No andaba muerta, andaba trabajando. Yo opino que Necaxa esta temporada va a estar muy bien. Esperemos estar siempre en los primeros lugares. Y yo sí apuesto por Leaño. Los quiero mucho, les mando un mega beso y excelente invitado el buen Arturo Reyes. Y por favor saluden a un nuevo seguidor del programa, se llama Luis Oliva y es de Cancún. Saludos hasta Cancún, a Luis, ojalá le caigamos bien para que nos invite. Oye, y saludos y beso y abrazo a la Diva PR. Oye, que me hizo apenas estos días, no sé si estaba trabajando fuera del país o qué, que bueno, me hizo un drama. Hijos, que ni mi esposa me los hace así, ¿eh? ¿Por qué? Que porque no le contesté el mensaje que me mandó y que no sé, ni leí bien todo su drama, pero sí fue así de ¡ah! Ni la pelea, dice. ¿En serio? No, no les cuerda. Bueno, sigue, Alex, por favor. Ok. Jorge Martínez dice, el equipo se vio muy dinámico contra Monterrey. Espero que contra las Huilas el domingo se juegue bien y se saque el resultado. La playera negra de visita les quedó bien. Solo le agregaría nombre de nuestro querido y respetado Miguel de Jesús. Creo que les faltó. Y el del buen podcast, un abrazo. Pues también se comenta que Murdoch fue a quejarse porque no estaba el legendario perrito Sánchez en No entiendo que este es de otra generación, pero algún día va a estar en otra playera, vas a ver. Oye, mi Miguel de Jesús, de los realmente pocos técnicos campeones de Liga con Necaxa. Ya vamos a empezar. ¿Para qué le dan cuerda? Oye, ahí está el dato, compadre. Oye, eso, pues eso sí no lo puedes evitar, Murdoch. Se ganó un título. No es un ascenso, mano. O sea, ahorita espérate. Estamos hablando de. Ahora ya menosprecias el ascenso. Sí, es otro nivel. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿nos ascendió Miguel de Jesús? Yo hablé de un título, no hablé de un ascenso. Ah, pues un título de liga de ascenso. Ay, Sosa tampoco hizo nada, ni Arellano. Yo hay que borrarlos, no existen. Pues no está ni Arellano, ay, ni Sosa en la playera. Ese 4-chico jugó en el ascenso, qué chiste. No, pero también jugó en primera. No, pero. Ah, pero 4-chico pero, o sea, ya estás, ¿o sí? Ya estás como aquellos que están menospreciando al. La etapa del ascenso, cálmate, Checo. No, pero o sea, digo que no corresponde a la generación nada más. Pero bueno, ¿para qué nos metemos? ¿Para qué estoy discutiendo estas cosas? Oye, lo que sí es que tu hermandad millennial sí está loca, ¿eh? Ahí queriendo a Edson Puch y Barovero diciendo que se les olvidó ahí en los nombres. Ay, ay, ay. Entiendan que esas son épocas. No es esa época. En fin. No, y aunque fuera 1000 años más, no van a estar en los legendarios esos dos. Pues no. La verdad es que no. No conozco esos tamagotchis. Sí. Bueno, César Augusto dice, Excelente inicio de Marcelo Leaño. Felicidades y que siga así. Le mando saludos a Marlon y a Brianda. Y Alejandro Cantú pone: el mejor movimiento que pudo hacer la directiva fue despedir al imbécil de Ambriz y traer a Leaño. El equipo juega con posesión y transiciones rápidas. Se jugó, puso, pero se jugó muy bien contra el América. Pero lo único que me preocupa es que da la impresión de que el equipo se parte mucho. Eso puso Alejandro Cantú. Y pues ahí está lo que comenta de Ignacio Ambriz. Y pues son todos los de YouTube. Ni yo, que no lo quiero, hubiera dicho así de esa manera. Pues ya son todos. Pues ahí está. En Twitter. En el Twitter. Hashtag de PodcastPR. Bote Power dice: pues yo había dicho que si ganaban la Supercopa ya no criticaba a Leaño, así que ya se libró de mi mala leche vitalicia por un año. Por fin, vitalicia por un año. Entiendo. Ojalá esos los guardan el polvo el domingo. Él mismo dice: están muy padres las playeras nuevas, la verdad. Eso sí, ojalá los shorts no sean rojos, porque qué oso. Por favor, que no juegue con short rojo. Qué buen triunfo de Necaxa. Creo que nos entregaron lo que habían prometido, un equipo dinámico y tirado al frente, pero que defendiendo es frágil. Me gustó Bekeles y Gallegos, pero en defensa se los llevan muy fácil. Y muy bien, Brian y Víctor. Y luego hay un tal Mordoqueras, arroba Mordoqueras. No dije, ¿verdad? Bote Power es arroba Bote Power. Mordoqueras, arroba Mordoqueras, dice: grabando podcast PR para Pasión Rojiblanca. Pone ahí una foto. Una foto. No voy a desenmascarar a nadie, carajo. Pero bueno. Y es todo en el Twitter. Así es. Diría Guzmán Fox. Bueno, pues ahí está. ¿Algún saludo que quieran mandar, Don Baldo? A los primos Pumas. A los primos Pumas les deseo la peor de las suertes el domingo. No sé creer. Y a la raza de los Rayos de aquí de Laredo. Somos pocos, pero bien locos. Y ya, ahora sí no están volviendo loco con los acentos, Murdoch. ¿Eh? Ahora no están volviendo loco con los acentos. ¿Con los acentos? Cuando lo escribo en los comentarios. No, pues sí. Sí, es que luego pues uno se confunde, ¿verdad? Ay, es que Mordo llora por cualquier cosa. No, compadre, soy... No es caso. Soy muy mamón, con los perdóname. Acentos como quieras. Llevo 10 años escribiendo como gringo, mi hermano. Ok. No, ya sabes que es pura cot, pura guasa. Pura mamonería estilo PR. Bueno, pues a toda la banda de la Ciudad de México, ojalá puedan estar ahí acompañando al equipo, ya saben, en la llegada, en el hotel, seguramente ahí van a estar, porque esa es la costumbre de la banda del comando, sobre todo, que van a estar allí en CU. Pateando maletas y cosas. Yo creo que en este caso no, pero todo puede pasar. Ni mantitas ahí con mensajes de cariños y esas cosas. No, pura buena onda, puro buen hondismo. Y ustedes, muchachos, ¿cómo debe ser? ¿Van a ir a CU ustedes? Saca los viáticos, compadre. Ay, güey, no, estás ahí. Oye, me queda al otro lado de la ciudad, no friegues. Te mando para tu boleto de metro, ándale. En CU no hay metro, no seas güey. Aquí, o sea, también no te pases, Murdoch, aquí ir a CU es para ti ir a Zacatecas, por ejemplo. Ay, pues a Copilco y le caminas, pues que es una cosa de nada. A Copilco. Qué malo, ¿ves? No, bueno. No, el que hace, compadre, no sé. Mándame un Excel Uber, no seas así. Bueno, en fin. Ojalá estén ahí PR haciendo algo interesante. Y de todas maneras, ustedes, hermandad, estén al pendiente de lo que pase en Ciudad Universitaria, porque se vale soñar, se vale ilusionarse con este cuadro de Necaxista. Pues ya vámonos, ¿no? Sus redes, muchachos, antes de irnos. Yo no tengo, ya saben. Ok, don Gerardo Taker, don arroba Gerardo Taker no tiene. Alex. Yo arroba Alex de Rayos en Twitter, y Lex Fénix en Facebook. Baldo. Principalmente el canal de YouTube, me pueden buscar como Baldo Flores en YouTube, con B de bueno, para la colección de videos, generalmente puro fútbol y rock and roll, pues ya, sería todo. Ok, ahí me encuentran arroba murdoqueras en Twitter y en Instagram, y le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons, que bueno, ya estamos de regreso de lleno con los cartones de Necaxa. Cuando salen. Cuando salen. Luego te batean. Sí. Esta semana le voy a mandar a los Patreones el que ya no alcanzó a publicarse. O ¿cuál el inédito? De los dos. O el inédito. Es que hay dos. El que nunca fue. El que nunca fue. Los dos. O los dos. Has hecho tres este torneo y solo salió uno. Pero bueno. Bueno, uno sí lo voy a publicar, el otro va a ser exclusivo para Patreones, ¿va? Bueno, pues ya, vámonos. Las canciones, entramos entonces con... a ver, dígalo usted, Don Baldo. AC/DC, Back in Black, por la playera nueva y nuestro regreso al torneo. Así es. No me acuerdo cuál quedamos con la salida. Y de salida vamos a escuchar a DLD, con todo cuenta, porque pues entre que el nuevo uniforme, nuevos refuerzos, nuevo técnico, todo cuenta para que Necaxa esté ilusionando a la hermandad. ¿Cómo no? Misma hermandad que hace un mes mentaba madres, hay que decirlo. Pero todo cuenta y todo suma y todo para la reunión necaxista, la rehermandad. ¿Rehermandad dijo? Eso dijo, sí. Inventando palabras en el podcast PR a las 3 de la mañana, gracias. Bueno, vámonos pues. Eso fueron las 3 de la mañana del lunes, hazme favor. Tengo que trabajar. Bueno, Don Baldo está peor todavía, ¿verdad? Pero bueno. 6 de la mañana, Murdoch. 6 sí, de la mañana. Tú te vas a ir en vivo, ¿no? Ya, para que te acuestas. Sí. Ya ahorita me arranco. Ok. Se me olvidó. Un saludo en especial a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme para el programa. Les agradezco mucho la confianza. Siempre ha sido un proyecto de ustedes que me ha encantado la manera en la que se expresan, cómo lo siguen. Y la mera verdad, una vez más, gracias por tenerme aquí y les deseo lo mejor de las suertes para los siguientes programas. Muchísimas gracias. Al contrario, compadre, gracias a ti. Y oye, decirle a la gente que si fueran patreones, ahorita Valos va a quedar todavía con nosotros en el extra para patreones. Vamos a explicarles de lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Algún proyecto que surgió iniciativa de él. Que seguramente le va a gustar a la gente y que, no sé, en las próximas semanas ya estaremos diciendo de qué se trata y cómo va a ser la mecánica, ¿no? Así es, primero van los patrones, es un proyecto que creo que le va a agradar a la afición, enfocado mucho en todos los que llevamos años siguiendo el equipo, pero primero van los patrones de PR. Ya después les platico cómo va a estar este proyectito. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a todos los demás, muchas gracias. Este fue el Podcast PR, episodio número 195. Nos escuchamos la próxima semana. Don Gerardo Taker, Don Alex Rodríguez, su servilleta, Don Murdoqueras. Muchas gracias de nuevo a Baldo Flores por estar con nosotros en este episodio. Y prometemos volver para la próxima semana. Esperemos con otra victoria ahora en Ciudad Universitaria. Bueno, pues vámonos, despídanse. Chao. Bye. Chao. Hasta luego. We'll be right back.